Locura sin sacrilegio, gritos ahogados del alma y destierro de pasiones que derraman sus desgarros, que lamentan lo inconcluso. Si hemos de transitar en la brasa viva, no olvidemos el asado con una pizca de sal y una rodaja de tomate. Tal vez miremos fantasía, tal vez mintamos a los nuestros, pero ante el espejo y ante la soledad de nuestro encierro se destapan controversias. Hagamos de nuestro caldo alimento para el alma y sazonemos nuestra vida con aquel comino nuestro y con un poco de mostaza. No olvidemos lo que fuimos y dejemos nuestra planta con todo y sus racimos. Si hemos de transitar en la brasa viva, no olvidemos el asado con una pizca de sal y una rodaja de tomate, y hagamos de la locura sin sacrilegio el buque de nuestros días. Pasaporte comunitario de seda y óxido su función, no olviden nuestra esencia y de la mirada palpación. Si hemos de mentir en tierra nuestra, si hemos de ocultar la frustración, desgajemos los gajos del orgullo y plantemos nuestra planta sin pudor. Tal vez olvides sensaciones, tal vez ignore aquel dolor, pero el recuerdo de tus besos lo atesoro y sin temor. Ya te vas, paloma blanca, ya te vas del corazón y del destierro de tus ansias, un recuerdo profundo y de dolor. Decay.